El título del mensaje es Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pasaje que vamos a estar estudiando está en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Y allí en el capítulo 16 vamos a leer del verso 18 hasta el 20. Voy a leer de la Biblia de las Américas, creo que Pastor Luis está traduciendo también. Dice así: Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Señor, ayúdanos a entender este pasaje y a comprender cómo aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En el verso 13 de ese mismo pasaje, Jesús está hablando con los discípulos y les hace una pregunta. Y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La intención del Señor con sus discípulos es llevarlos a un mejor entendimiento o a un entendimiento de quién es Él, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces ellos dicen, bueno, la gente, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres esta persona, esta otra persona. Y Él les dice, ¿qué dicen ustedes? Entonces es ahí donde Pedro hace esa declaración. Pedro, el vocero de los discípulos, hace esa declaración, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios quiso mostrarle a él quién era el Cristo. Y continúa el Señor con ellos, llevándolos a otro nivel más. Y aquí el Señor quiere mostrarles la iglesia. Quiere introducir a ellos la iglesia, un concepto que es nuevo, es un misterio para ellos. En el Antiguo Testamento no ha sido revelado, solamente hasta aquí. Así que Cristo los va a llevar a entender más que Él vino para morir por su iglesia, para establecer por medio de la iglesia el reino de Dios aquí en la tierra, para que la iglesia sea la que sea luz en el mundo. Y donde su gloria se va a manifestar aquí en la tierra, porque la iglesia es llamada a ser luz en medio de las tinieblas en el mundo. Y aquí el pasaje nos deja ver cuatro cosas, donde Jesucristo deja ver el fundamento de su iglesia, la victoria de su iglesia, la autoridad de su iglesia y la espiritualidad de su iglesia. Vamos a ir mirando uno por uno. El primer punto es, Cristo afirma el fundamento de su iglesia. Verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay dos palabras que quisiera mirar juntos antes de pasar a explicar el texto, y es Pedro e iglesia. En Juan 1:42, Jesús le pone por nombre a Simón, le llama Pedro o Petros, que es la palabra griega para Cefas. En arameo, palabra griega para Cefas también en arameo. Entonces Jesús profetizó ese nombre sobre Simón en Juan, ¿sí? Y lo llama así. Le dice Juan, Simón, hijo de Jonás, pero ahora lo llama Pedro, el nombre que él le da. Cefas o Pedro es una parte, lo que significa es una parte de una roca. Como una, si una piedra, una roca grande se quiebra, una parte de eso es Pedro. La roca grande es Petra. Entonces, Pedro, Petros es la piedra pequeña, Petras es la roca grande. Esto nos interesa porque Jesús usa estas palabras para afirmar cómo Él va a edificar su iglesia. Ahora, iglesia significa congregación o asamblea, es un término que era usado comúnmente antes. Y aquí lo encontramos en Mateo 16 y en Mateo 18 también por boca del Señor Jesucristo. Él la llama mi iglesia y enfatiza así que Él es el constructor. Jesucristo es el arquitecto, el dueño, el señor de ella. La palabra, esa palabra en griego, eclesia, significa llamados, llamados afuera, llamados en este caso a ser el cuerpo de Cristo. Cada iglesia tiene una identidad propia. Cada congregación tiene una identidad propia. Pero la identidad de cada iglesia, no importa el lugar donde esté, el idioma en que habla, las razas que forman esa iglesia, tiene que buscar su origen en esas palabras del Señor Jesucristo. Tiene que encontrar su identidad en las palabras del Señor Jesucristo. Y tiene que encontrar su seguridad en las palabras del Señor Jesucristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que la edifica. Entonces, aquí regresando al texto, Pedro, como representante de los apóstoles, ¿sí? Él después empieza a enseñar la doctrina sobre la cual es edificada la iglesia. En Hechos 2:42 se puede encontrar eso. Y Jesucristo aquí le está diciendo a él: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces lo que Jesús está haciendo está confirmando la declaración que Petros hizo de Petra, que es Jesucristo, la roca. Jesucristo es una piedrita, Jesucristo la roca. Entonces la edificación de la iglesia no es sobre Pedro, es sobre la declaración de Pedro, que afirma quién es Jesucristo. Jesús dice: sobre esta roca, sobre esta declaración, yo edificaré mi iglesia. Es decir, la declaración de quién es el Señor Jesucristo. Ese es el fundamento sobre el cual se edificará la iglesia. Es el fundamento que los apóstoles predicaron cuando la iglesia nació en el libro de los Hechos. Entonces, esta declaración es la palabra de Dios. Este es el fundamento de la iglesia sobre el cual la iglesia se edifica. Y Pedro es el primero en dar esta declaración. Y Pedro lo está haciendo representando a todos los apóstoles. Él vino a ser el apóstol principal cuando comienza la iglesia en el libro de los Hechos. Él fue el primero que predicó. Se convirtieron miles de personas. Ustedes han estado estudiando Hechos. Creo que están bien al día. ¿Qué capítulo van? ¿Como en el 10? 10, ¿cierto? Capítulo 10. Entonces, él es el primero que predica. Es decir, Pedro empieza a manifestar lo que el Señor le ha dado a él que haga. Mire, también vemos que no es una supremacía de Pedro sobre los demás cuando Jesucristo le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Más bien lo que está mostrando es que él es el mayor entre iguales y es el vocero de todos ellos, pero el mensaje es el mismo. En Hechos 2:42 dice que los creyentes prevalecían en la doctrina de los apóstoles, mostrando claramente que el fundamento lo estaban poniendo los doce, los que reciben esa revelación aquí, de quién es el Cristo. Ahora Cristo les da la revelación de qué es la iglesia, ¿sí? Y los primeros en recibir la revelación de Cristo fueron estos discípulos, y ellos son comisionados por Jesús para establecer ese fundamento sobre el cual se sostiene toda la iglesia. Vamos a Hechos 4, del 11 al 12. Vamos allí a Hechos 4, del 11 al 12. Entonces la iglesia tiene que identificarse con este fundamento. Todo el tiempo tiene que hacerlo. Hechos 4, versos 11 al 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro dice: sobre esta roca, sobre esta piedra, como está traducido al español, es que se edifica todo. Y en ningún otro hay salvación, verso 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso es lo que ellos están predicando, eso es lo que la iglesia hoy día predica. La iglesia predica a Cristo, el Cristo crucificado, y la salvación en Cristo Jesús. Esa es la edificación de la iglesia. Mire 1 Corintios 3:11. En 1 Corintios 3:11, Pablo afirma que no hay otro fundamento, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Yo creo, de lo que conozco de Luis, es que esta es una iglesia bien formada. Esta es una iglesia que recibe una enseñanza sólida, una enseñanza buena. ¿Quiere decir que no necesitamos un mensaje como este porque es una iglesia sólida? No, yo creo que todas las iglesias necesitamos acordarnos de dónde nació la iglesia, quién estableció la iglesia, cuál es esa declaración sobre la cual se fundamenta toda la iglesia, para que nos acordemos la dirección que necesitamos llevar. Esto determina nuestra identidad como iglesia. Entonces necesitamos ir allí. Miren, Efesios 5:23, Pablo dice, enseña que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Esa fue Efesios 5:23. La iglesia se va desarrollando, la iglesia va avanzando en el tiempo, va tomando diferente forma. Como iglesia se va desarrollando el liderazgo en la iglesia, pero siempre ese liderazgo tiene que regresar al mismo lugar. Y siempre toda la iglesia tiene que regresar al mismo lugar. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién murió por la iglesia? ¿Y sobre cuál fundamento está siendo edificada la iglesia? Sobre ese fundamento se sigue edificando todo lo demás. Vamos a 1 Pedro 2, 5 al 7, donde Pedro declara que la iglesia es edificada sobre piedras vivas. 1 Pedro 2, versos 5 al 7. Y dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo, roca de escándalo. Entonces, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Esa es la piedra del ángulo, la piedra angular es Jesucristo. Y qué interesante, miren, cuando predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo. Las personas que vienen a la iglesia les predicamos a Cristo. Estamos hablando de la roca. ¿Qué pasa con la persona que cree en Cristo? Es edificada sobre esa roca. ¿Qué pasa con la persona que no cree en Cristo? Que rechaza el mensaje y muere no creyendo. Esa roca lo aplasta. Está hablando del juicio que viene. Esa persona es destrozada. Es decir, predicamos a Cristo y la palabra del Señor o salva a una persona o condena a una persona. Nosotros predicamos esperando salvación, nunca condenación. Eso le pertenece a Dios. Ese conocimiento es de Dios solamente. Y solo sabemos el resultado al final, si alguien ha muerto, pero nuestra parte es creer al Señor y predicar ese fundamento sobre el cual todo está siendo edificado. Y nosotros venimos a ser piedras vivas dentro del edificio o el cuerpo que es Cristo Jesús. Y allí el Señor le dice, regresando a Mateo 16, voy a leer de nuevo el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya vimos esa parte, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Entonces dice, yo edificaré mi iglesia. Las palabras que el Señor Jesucristo usa allí, Él dice, yo edificaré mi iglesia, su propiedad. Él murió por ella, la llama suya, usando palabras. Las palabras que el Señor usa denotan intimidad. Él está hablando con amor, con cariño, con mucha cercanía, refiriéndose a la iglesia. En Juan 10, 14 al 16, Juan nos deja ver, y allí es la comparación favorita del Señor Jesucristo cuando se refiere a su iglesia, la llama sus ovejas. Juan 10, 14 al 16. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Una pausa allí nada más. Fíjese en el vocabulario que él está usando aquí. Yo soy el buen pastor. Él está poniendo la figura de un pastor que cuida ovejas. Y dice, estaba en el verso 14, me salté hasta atrás. Soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando el Señor dice conozco mis ovejas, está hablando de una relación cercana con cada una de ellas. Cada una de sus ovejas no es como un número, no es como uno más que llegó, si lo transmitiéramos al día de hoy, alguien más que llegó al servicio. No, es una persona que él conoce íntimamente, personalmente, ¿sí? Y dice, de igual manera en el 15, en el que el Padre me conoce, mira lo que está diciendo, de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Qué tanto conoce el Padre al Hijo? Perfectamente. Hay una unidad perfecta desde la eternidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu han tenido una relación en perfección, sin ninguna falta. Y Jesucristo dice, de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ese es el amor del Señor Jesucristo por su iglesia. Cuando Él dice, yo edificaré mi iglesia, Él no está hablando como cuando nosotros decimos mi botella o mi lapicero y después lo podemos perder. Él está hablando de algo del corazón que pertenece, prácticamente pertenece a Él y nos llama que somos su cuerpo. En el verso 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Verso 16, eso somos nosotros, hablando en el futuro. En la primera parte está hablando de sus discípulos, los que son de él, está hablando de la intimidad que él tiene con ellas. Ahora, allí mismo, verso 27 y 28. Mire, esto nos ayuda. Porque Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Esto nos ayuda a entender quién es el que nos está edificando. Si nuestro concepto del que nos está edificando, el Señor Jesucristo, crece, entre más crece nuestro aprecio por Él, de conocerlo como Él es, especialmente en esta parte de su amor por nosotros, nuestra pasión para servirle a Él debe crecer. Nuestro amor para servirle a Él debe crecer. ¿Y qué hace si el creyente crece en su amor más y más por el Señor? Va a crecer en su amor por su prójimo. Porque el amor por el prójimo viene del amor por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando hay una perspectiva clara de nuestro fundador, el Señor Jesucristo, nuestro amor por Él va a crecer, nuestro amor entre nosotros va a crecer, nuestro testimonio para el mundo va a ser más poderoso. Versos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Otra vez dice, las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesucristo está afirmando, nadie las arrebatará de mi mano, jamás perecerán, les doy vida eterna, me conocen, oyen mi voz y me siguen. Está hablando de una relación más allá de una religión, está hablando de una relación íntima y personal con Él, una entrega total, es lo que yo veo aquí, en las palabras que el Señor está dando acerca de la iglesia, la relación de Él con su iglesia. Así que Jesús se refiere a su iglesia donde dice, yo edificaré mi iglesia, usando términos íntimos e identificándola como sus ovejas, y dice mis ovejas, y sabemos que un pastor en los tiempos antiguos como hoy en día donde hay pastores, ellos pelean por sus ovejas, a menos que sea un pastor a sueldo, sale corriendo cuando llegan los primeros balazos, pero cuando es un pastor de corazón, allí se queda. Y ellos se hacen como la puerta, es decir, para que cualquiera entre allí, tiene que pasar por encima del pastor. Ese es Jesús. Dice, yo les doy vida eterna. Otra parte donde dice, yo pongo mi vida por ellos y la vuelvo a tomar. Está la voluntad del Padre. Y Él nos está edificando. Miren, hermanos, lo que acaba de pasar en Texas la semana pasada es horrible. Pero yo no creo que eso está deteniendo a esta iglesia. Tal vez por un tiempo, porque hay que llorar. Un tiempo de lamento, un tiempo de desconcierto para ellos. Pero la iglesia no se detiene. La iglesia, la historia de la iglesia, ustedes que lo están estudiando en el libro de los Hechos, no se ha detenido desde que empezó. No se ha detenido. En ninguna parte del mundo se ha detenido. Siempre ha seguido avanzando, siempre sigue progresando, siempre hay más personas que conocen a Cristo, vienen a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el éxito de la iglesia? Este es el éxito de la iglesia. Porque está fundamentado en quién es su fundador y quién es el que la está edificando. Es él. Hoy en día, muchas iglesias tratan de usar métodos y medios para atraer personas y para tenerlos contentos entre ellos, pero no predican las palabras de Jesús porque les interesa llenarse de y usan sistemas de mercadotecnia. Lo digo porque yo tristemente estuve un tiempo así, hace muchos años tuve esa influencia sobre mí y lo hicimos y funcionaba. Iba a seminarios donde me enseñaban cómo poner las sillas, cómo poner las luces, cómo hacer el sonido. De veras, no usábamos la Biblia. Yo siempre estaba intranquilo con eso, pero pensaba que podía ayudarle a mi iglesia. La iglesia llegó a tener 250 personas, me acuerdo un domingo. Y en ese tiempo viene el Señor y me dice, no, en Isaías capítulo 6, dice, a menos que el hombre sea confrontado con la gloria de Dios, no va a cambiar los ministerios que ustedes tienen, tienen que compararlo con la Biblia. En Isaías 6 yo deduje eso y empezamos a mirar en la Biblia y todos los ministerios que teníamos los tuvimos que quitar. Y empecé a cambiar la predicación y dije, tengo que predicar la gloria de Dios, tengo que predicar quién es Jesucristo, tengo que predicar verso por verso, la gente necesita conocer quién es Él, Él es nuestro fundador. Regresé al fundamento porque me había separado, tenía mucha influencia sobre mí que me llevó hacia otro lado. Pero el Señor me jaló de nuevo y me dijo, no, aquí, es aquí donde tienes que estar. Y la iglesia bajó a 80 personas, ¿de acuerdo? De 250 que llegamos a tener un servicio en el sur. Dijo que ahora sí vamos a edificar aquí, vamos a trabajar duro, a predicar como es. Ahorita llevamos 140 semanas en el libro de Mateo. Fascinante cuando usted mira cada palabra del Señor Jesús, cuando usted mira cada declaración del Señor Jesús, cada milagro del Señor Jesús, cada narrativa que Mateo muestra allí para demostrar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y allí la iglesia es edificada, es fortalecida, es preparada. ¿Para qué? Conociendo a Cristo, la iglesia puede ser efectiva porque sabe que su fundamento viene de Él, la seguridad viene de Él, la vida eterna viene de Él, la garantía, el amor, la protección viene de Él. Entonces la iglesia puede permanecer por los siglos. La iglesia ha sido atacada de muchas maneras, pero no ha sido vencida jamás, jamás. Solo alguien pudiera vencer a la iglesia y es Cristo Jesús. Nadie ha vencido a la iglesia, él no va a ir contra su propia iglesia. Al contrario, él la sostiene, él la levanta, él la edifica. Y cada persona que el Señor salva, el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo y lo hace parte de la familia de Dios. ¿Quién puede romper eso? Por eso Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y el Señor describe esto, le dice a sus discípulos, vendré otra vez y os tomaré conmigo, en Juan 14:3. No vamos a ir allí. Quiero que vayamos a Colosenses 1, 17 al 18. Es un texto, se me hace impresionante lo que Pablo hace. Cuando está hablando en Colosenses, él está demostrando la deidad del Señor Jesucristo, la superioridad del Señor Jesucristo. Está contrarrestando una herejía que ellos están confrontando, pero establece quién es Jesús. Versos 17 y 18 de Colosenses 1. Pero pone a la iglesia en medio de esto, dice, Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él es antes de todas las cosas, diciendo Él es Dios. En Él todas las cosas permanecen. Él es el creador, todo fue creado por Él y para Él y para su gloria por medio de Él. Pero después dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pablo pone, yo creo que Pablo pone esto junto allí, porque el plan de Dios, la razón de ser del plan de Dios tiene que ver con la iglesia del Señor. No hay plan fuera de la iglesia. El mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene futuro. El mundo no tiene salida del callejón donde se fue. Para el mundo no hay plan. Solamente para la iglesia del Señor. Esto deja dicho que la iglesia del Señor no tiene nada, nada que copiarle al mundo. La iglesia del Señor no tiene que mirar la estructura que el mundo usa para levantar a sus empresas. La iglesia no tiene que buscar del mundo a alguien que es un empresario y decir, este puede ser un líder para nosotros. No, ese liderazgo no se compara con el liderazgo de la iglesia del Señor. Es muy diferente. La iglesia no necesita al mundo. La iglesia necesita a Cristo. El mundo necesita a la iglesia porque el mundo necesita a Cristo. Y la iglesia es la que puede llevar el mensaje de Cristo al mundo que está en la oscuridad. Entonces, ¿qué le falta a la iglesia? ¿Qué le falta a esta iglesia aquí, en Tracy? Nada. Esta iglesia tiene todo, hermano. A ustedes no les falta nada. Ustedes tienen todo lo que ustedes necesitan para seguir edificando. Y lo principal de todo eso es el amor del Señor. Ya lo tiene. Él garantiza y él afirma eso. Así que prevalezcan así, hermanos. Prevalezcan creyéndole al Señor. Prevalezcan recordando de dónde viene su fundamento. ¿Quién es su cabeza? Es Cristo Jesús. Y ejercítense en la sumisión a Él. Sean expertos en conocer la palabra. Sean expertos en entender qué es lo que tengo que hacer para obedecer al Señor Jesucristo, que es mi cabeza, para traerle gloria y honra a Él. Él ha establecido su iglesia. La iglesia es central en el plan de Dios para la humanidad. Es central en el establecimiento de su reino terrenal. Todo en la historia de la humanidad tiene que ver con dos cosas: Israel y la iglesia del Señor. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted no puede quitar a Israel del centro, porque a través de Israel Dios obra todo lo que va a obrar y se manifiesta como Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el enfoque, es el centro, ahí está el plan de Dios. En el Nuevo Testamento el Señor obra así. En la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es de Cristo y en ella Dios el Padre cumple su propósito de presentarle una esposa a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. El que la edifica es Cristo, esa es su iglesia. Entonces si alguien habla mal en contra de la iglesia, ¿en contra de quién creen ustedes que está hablando? En contra de Jesucristo. En contra de Jesucristo. ¿Cuál debe ser la actitud entonces de cada creyente en relación con la iglesia del Señor? Debe ser una actitud. Imagínense esto: que hay una boda y que el novio está esperando bien vestido. Bueno, yo voy a estar esperando a mi esposa, ya. Bueno, ya estamos casados, pero ahora estoy esperando cuando celebremos las bodas de plata. Pero que venga la novia, ella no va a estar vestido blanco porque ya estamos casados, pero que sea la primera vez en matrimonio. Viene el novio, bien bonita, con su vestido blanco, bien presentado, y alguien quiera maltratar a esa novia en el camino cuando ella viene con su novio, ¿ustedes qué creen que va a pasar ahí? Yo no creo que la persona que está tratando de hacer eso le va a ir bien. Yo no creo que la audiencia se va a quedar callada ante algo así. Y yo no creo que el novio va a estar parado esperando a ver qué sucede. En este caso, es Cristo. En este caso, es Cristo. Por eso la iglesia no necesita defenderse contra el mundo. La iglesia es defendida y es guardada por el Señor. La iglesia necesita es confiar en su Señor, creerle a su Señor. ¿Y cómo lo hace? Conociéndolo a través de las Escrituras. Amándole, obedeciéndole a Él. Eso es lo que la iglesia hace. Y el mundo cuando ve eso, ellos van a querer, porque Dios llama, venir y ser parte de la iglesia del Señor. Ok. Punto 1. ¿Hasta qué horas puedo predicar? En una iglesia yo una vez pregunté, ¿hasta qué hora puedo predicar? Y me dijeron, pues nosotros a las 12 nos vamos, usted predique todo lo que quiera, está bien. Si así aquí es, pues yo voy a seguir predicando. Pero si me estoy pasando mucho de tiempo, háganme una seña o algo, porque ¿cuánto puede grabar esto? ¿Unas 3 horas? ¿4 horas? No hay problema. Segundo, Cristo promete la victoria de su iglesia. Regresemos allí a Mateo, Mateo 16, verso 18. Vamos a ver la última parte del verso 18, donde dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya me adelanté un poquito para entrar allí. Pero las puertas del Hades no se refiere a que la iglesia sea atacada por las fuerzas del infierno. No está hablando de eso. Sino que el Hades representa aquí la muerte. Y la muerte no prevaleció contra Cristo. Como la muerte no prevaleció contra Cristo, Cristo venció la muerte. La muerte no prevalece contra la iglesia. Es decir, los hermanos que fallecieron allí en Texas, ellos no perecieron eternamente, ellos pasaron a un estado mejor, están con el Señor, los que son de Él, los que son fieles. La iglesia no terminó allí, la iglesia sigue en la eternidad con su Señor, porque su Señor venció la muerte. Cristo es la cabeza, y la cabeza de la iglesia vive para siempre, y no hay opositor ni dificultad que impida que cumpla su propósito de edificarla. No hay. El peor enemigo es la muerte, y la muerte ya fue vencida. El apóstol Juan dice: cuando lo vi, caí como muerto. O sea, está en Apocalipsis, lo voy a leer rápido. Caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de nada. Estuve muerto y ahora vivo, vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y de nada. Él tiene toda la autoridad aún sobre la muerte. Entonces la iglesia puede estar segura de su victoria, porque Cristo ya venció lo peor de todo, que es la misma muerte. Él se levantó de entre los muertos. Y edificarla se refiere a cumplir todo propósito con ella, en ella y a través de ella, liberándola de la muerte. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Te ha libertado. Ya no estás bajo la ley que te mata, sino tienes vida ahora. Eso fue en Romanos 8:2. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Él es la cabeza, el cuerpo depende de la cabeza, Él vive para siempre. Juan 14:19 dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros también viviréis. Primera de Corintios 15:54-57, vamos a este texto para mirar lo que el apóstol Pablo dice. Este es el capítulo central del Nuevo Testamento, el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo presenta el Evangelio resumido en los versos 3 y 4, y de allí pasa a explicar la resurrección de entre los muertos y la victoria que la iglesia tiene por esa esperanza de la resurrección de entre los muertos. Versos 54 al 57 de Primera de Corintios 15. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte. Cristo, como el Hijo de Dios, la ley lleva a la muerte. La ley muestra al hombre como culpable, en realidad lo va a llevar a la muerte. A menos que crea en Cristo, puede ser liberado de allí. Pero Cristo, cuando vino, Él dijo lo siguiente en Mateo 5: yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Dios estableció la ley gobierna a toda la humanidad, crean o no crean, gobierna a todos. Jesucristo viene, cumple todos los preceptos de la ley sin excepción, nunca pecó, nunca falló en ninguno solo, los cumple todos. Cuando los cumple todos, se puede presentar en la cruz como el cordero inmolado de Dios, inocente, habiendo cumplido toda la ley de Dios. muere. Y cuando muere y resucita de entre los muertos, nosotros somos liberados de esa ley. Ahora Él escribe su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, para que respondamos a Él con lo que Él ha puesto en nosotros. No es una ley externa, sino interna. Entonces tenemos esa garantía de que vamos a resucitar también, porque no hay juicio contra nosotros. Para el creyente no hay juicio. Cero. No hay juicio. Ya sus pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. ¿Quiere decir eso que el cristiano puede tomarse la libertad de pecar entonces? No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Jamás. Lo que quiere decir es que Dios, mire, Dios no pasa por alto ni un solo pecado. Cero. Dios tiene tolerancia cero contra el pecado. Dios odia el pecado porque ofende su santidad. Cada pecado tiene que ser castigado con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando el creyente ya está en Cristo? ¿Qué pasa con esos pecados? Esos pecados fueron castigados en Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el creyente ora todos los días pidiendo perdón y recordando que Cristo pagó por sus pecados y le duele cuando peca. No se toma la libertad de pecar, sino que cuando realiza que pecó, corre con el Señor, le pide perdón porque ofendió a Cristo. Confesó a Dios habiendo menospreciado el sacrificio de Cristo, pero sabe que allí está el perdón de sus pecados. Y tiene libertad, por eso es garantizada la libertad eterna. Entonces, cuando Cristo dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no encontramos palabras más poderosas en todo el universo que las que Él mismo está diciendo aquí. La iglesia entonces tiene garantía de perpetuidad para todos los escogidos que forman parte de ella, porque Jesucristo prevaleció y venció. Él es nuestra garantía. Entonces, mire, podemos tocar en aplicaciones, buscar ciertas cosas. Usted dice, ok, yo estoy enseñando ahora a mi iglesia unas clases de cómo lidiar con la depresión. Pero, ¿por qué razón un creyente va a estar en un estado de depresión? Yo pienso que una de las razones principales tiene que ver por no saber quién es su Señor. Por no saber quién es el que lo estableció a Él en la iglesia. Y por no pensar lo suficiente en qué fue lo que Él hizo para garantizarle a Él como creyente la victoria sobre los pecados, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre la carne, la victoria sobre la tentación, sobre Satanás, sobre la vida y la muerte. Entonces, cuando hay una desconexión de la verdad y del fundamento, el creyente anda como desviado, sin dirección y sufriendo de una manera que no debería estar sufriendo. Hay sufrimiento en la vida, es difícil la vida, pero no hay derrota para el creyente, no hay tal cosa para el creyente. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de su contentamiento que aprende, sabiendo que aunque falte, Dios está en control. Cristo le da esa victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores, porque su identidad viene de allí. Tercero, Cristo revela la autoridad de la iglesia. El Señor le dice allí en el verso 19, Mateo 16, a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves indica autoridad, indica libertad. Pedro predicó, y las llaves se ven así, mire, Pedro predicó el primer sermón, y con él se convierten miles de personas, judíos. Hechos 2, 14 al 40, no lo voy a leer porque ustedes ya lo leyeron con el pastor Luis. Luego es usado para la conversión de Cornelio, Hechos 10, lo acaban de ver, creo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Él predica y se abre la puerta del cielo para todas estas personas que creen, judíos. Predica en Hechos 10 que abren las puertas para Cornelio y para los gentiles. Esas son las llaves. Eso es lo que Jesucristo le dijo. Le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos. No es que Pedro está dando permiso para que la gente entre al cielo, como llegar allá y encontrarse con un montón de llaves y buscando cuál abre la puerta, sino que su predicación está abriendo la puerta. Ahora eso se extiende hacia nosotros. Usted y yo tenemos una llave. Usted y yo, cuando conocemos a alguien que no conoce a Cristo, tenemos que pensar, esa persona está fuera del reino de los cielos. Esa persona no debe estar fuera del reino de los cielos, debe preocuparnos. Debemos sentir una carga por eso y acordarnos que nosotros, al predicar a Cristo, el Señor nos usa para abrir la puerta del cielo cuando ellos se arrepienten, tienen fe que les da Dios y pueden creer en Cristo Jesús y venir a la salvación. Entonces, lo que Cristo declara aquí en estos versos, hermanos, es la primera vez que la habla de la iglesia, la primera vez que la Biblia nos muestra a la iglesia, y es un fundamento fuertísimo que necesitamos considerar para entender nuestra función, para entender nuestro fundamento, para seguir avanzando en el reino de los cielos aquí en la tierra. Pedro abre las puertas del cielo para los judíos y para los gentiles, y le dice el Señor Jesucristo: y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Desatar en la tierra, Jesús le está dando autoridad a Pedro y por ende a todos los creyentes para declarar qué queda atado y qué queda desatado en la tierra y en el cielo. También interesante eso, pero tenemos que verlo en su contexto. Miren, Juan 20, verso 23, antes de regresar aquí a Mateo 16. Juan 20, verso 23, estamos enfocados en lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús les promete algo a sus discípulos, que ellos van a hacer. Juan 20, verso 23, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Quiere decir que la iglesia perdona o no perdona los pecados? Obviamente sabemos que el que perdona los pecados es Dios. El que perdona los pecados es Dios. Pero lo que Jesucristo está hablando, antes de ponerlo bien claro, miremos otro texto, Mateo 18. Pero dice, lo que ates en la tierra será desatado, será atado en los cielos, en los cielos, lo que desates será desatado. Después, al que le perdone los pecados serán perdonados. Ahora miremos Mateo 18, verso 15 al 17. Este texto habla de disciplina. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra, aquí está otra vez, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando entonces el Señor Jesucristo? Cuando le dice a Pedro, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esto es lo que sucede. La iglesia, poniendo estos tres textos juntos, con este Mateo 18, declara lo que el cielo ya declaró. El cielo declara que una persona está atada a sus pecados, la iglesia declara estás en tus pecados. El cielo declara que una persona está libre de, o desatada a sus pecados, la iglesia declara estás libre de sus pecados. Aquí dice que cuando alguien tiene un problema con otra persona, va uno a uno, si no hace caso, dos, si no hace caso, más testigos, si no hace caso, si no se arrepiente, que toda la iglesia sepa lo que esa persona está haciendo para que se arrepienta. No es para humillar a esa persona, es para que se arrepienta. Pero si esa persona decide no escuchar a toda la iglesia toma toda esa responsabilidad de confrontar a ese hermano, a esa hermana, para que se arrepienta. Y si no escucha, entonces dice que debe ser tratado como un impío, como un no creyente. ¿Qué está haciendo la iglesia? La evidencia de la vida de esa persona demuestra que está en su pecado. Entonces la iglesia lo ata en su pecado. ¿Sí me entiende? La iglesia confirma lo que la palabra de Dios nos muestra que es la condición espiritual de esa persona. Así lo hace. Nosotros hemos tenido que hacer eso algunas veces en la iglesia, no muchas. No es un proceso fácil, no es un proceso rápido, es un proceso lento y muy doloroso, pero públicamente hemos hecho eso. Y decimos a la iglesia, fulano de tal no es bienvenido en este lugar, es una persona que está fornicando con la palabra de Dios, por tanto debe ser tratado como un impío, y tomamos la posición, estamos atando a esa persona a sus pecados. Es decir, estamos confirmando lo que el cielo declara que esa persona es, cuál es su condición. Eso es lo que hacemos. Entonces Jesucristo, cuando le dice eso a Pedro, le está dando, está mostrando la autoridad. Acuérdense, Pedro nos está representando, nos representa a todos nosotros. La iglesia tiene esa autoridad. Hoy en día muchas iglesias fallan en eso, en no confrontar el pecado. Y esto no se refiere a estar como un policía mirando quién está mal y dándole con el garrote. No, la intención es restaurar, ¿cierto? La intención es mejor, dice Proverbios, la cachetada de un hermano que la caricia de un enemigo. Uno que te dice la verdad y te hace sentir mal es mejor que uno que te dice, todo está, oh, está bien, no te preocupes, al cabo todos somos pecadores. ¿Tolera Dios el pecado? No. Cristo murió para pagar por los pecados. Cristo murió por la iglesia, para que la iglesia sea como santa, pura y sin mancha. Así la está preparando Él para presentársela en la boda del Cordero. Ahora, ¿va a pecar a la iglesia? ¿La iglesia va a pecar? Sí. ¿Va a fallar? Sí. Pero para eso nos ayudamos, nos edificamos, obedeciendo a quién, a nuestra cabeza, a Cristo Jesús. Entonces no se trata de lo que nuestra cultura nos dice. Nuestra cultura hispana nos dice, no te metas. Ya, he visto eso, tú no te metas. Jesucristo dice, ve y ayúdale a ese hermano, hasta que se solucione hasta lo último, con la intención de restaurarle con amor. Esa es la intención, siempre con la intención de restaurar, de traerlo de nuevo a la obediencia al Señor. Entonces la iglesia es constituida por creyentes que están en obediencia a la palabra de Dios, y la iglesia tiene la autoridad para declarar cuándo los pecados de alguien son perdonados y cuándo no. La evidencia lo va a mostrar. Esto no tiene para nada la intención de ser un arma para irse a desquitar de una persona que no me cae bien. No tiene nada que ver. Todo el tiempo se dedica. Entonces la iglesia no determina esto, sino que declara el juicio del cielo basados en los principios de la palabra de Dios. Y al hacerlo, ellos están en acuerdo con el cielo y el cielo con ellos. La iglesia, al decir que el que no se ha arrepentido está en su pecado, está declarando lo que Dios dice acerca de esa persona. No lo está estableciendo, simplemente lo declara, porque tiene esa autoridad. Punto cuarto, y este es el final. Cristo define la espiritualidad de la iglesia. Entonces, Cristo afirma el fundamento de la iglesia. Cristo promete la victoria de la iglesia. Cristo revela la autoridad de la iglesia. Y Cristo define la espiritualidad de la iglesia. Verso 20, en Mateo 16. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Jesús cierra así el diálogo con sus discípulos, el diálogo que abrió en el verso 13, cuando les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y aquí lo cierra diciéndoles, después de que ellos hacen esa declaración, Pedro, él les da la declaración de la iglesia, les dice, no le digan a nadie. Yo diría, pero ¿por qué? Si acaso no quiere el Señor que el mundo sepa. Ellos escuchan, los discípulos, la revelación que Jesús les da de la iglesia. Pero esta revelación, en este contexto, es solamente para ellos. Solamente para ellos. El tiempo les pertenece a ellos y no a las multitudes en este contexto. Todavía no a las multitudes. Entonces la iglesia es profetizada en existencia por Jesús y solo los discípulos lo saben. Aquí la iglesia todavía no está formada. La iglesia nace hasta Hechos capítulo 2. Y ellos tal vez no entienden todo, pero saben estas cosas y saben que no deben hacerlo público. El establecimiento oficial de la iglesia comienza cuando el Espíritu Santo viene sobre esos 120 discípulos en el aposento alto. Porque ya Jesucristo ha ascendido al cielo, entonces el Espíritu Santo viene, es cuando empieza la iglesia. Pero no en este contexto, todavía no. No es apropiado darlo a conocer. Entonces, es la iglesia la única que recibe la revelación de la verdad de Dios. Los discípulos son los únicos que reciben la revelación de Dios. Jesucristo lo lleva en un proceso donde les enseña quién es Él, quién es la iglesia. Ahora, la iglesia recibe la revelación de Dios. Es la única con la autoridad para llevar a cabo el propósito de Dios. Es la única con la garantía de ser victoriosa aún sobre la muerte. Es la única donde se proclaman las verdades espirituales de Dios. Los discípulos sabían esa parte, no era el tiempo de divulgarlo, el tiempo vino después. Pero esto nos deja ver que la iglesia es espiritual. ¿Dónde se enseña la verdad de Dios? En la iglesia. ¿Quiénes conocen la verdad de Dios? La iglesia. ¿Quiénes oran conforme a la verdad de Dios? La iglesia. ¿Quiénes se pueden amar conforme Dios dice que se deben amar y edificar unos a otros? La iglesia. ¿Quiénes son los que adoran a Dios? ¿No son verdades espirituales? En la iglesia. Es en la iglesia donde está la vida que Dios da. De nuevo, la iglesia no le debe nada al mundo, no debe anhelar nada del mundo, ni copiar jamás nada del mundo. Al contrario, la iglesia, teniendo la verdad espiritual de la palabra de Dios, denuncia al mundo y a su pecado. No lo acepta, lo denuncia y se separa de eso. Ahora, usted tiene que ir a su trabajo, usted tiene que ir a los lugares donde usted vive su vida normal. Usted anda con gente que no es creyente, pero acordándose que usted pertenece a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, que su cabeza es Cristo. Todo lo que usted haga, acuérdese de esto, todo lo que usted haga, donde quiera que usted esté, tiene un efecto aquí, con sus hermanos. ¿Quiera o no? Tiene un efecto aquí. Yo recuerdo una vez en una tienda cristiana, iba a comprar un libro y la que estaba atendiendo allí le dije, ¿puede dar el descuento que le dan a los pastores? Y tomando el descuento que le daban a los pastores. Y me dijo, si es para el ministerio, sí, si no, no. Ya yo no dije nada más, pero pensé, ¿qué hay que yo haga que no tenga que ver con el ministerio? ¿Qué hay que yo haga que me separe a mí del cuerpo de Cristo? ¿Salgo de este lugar y ya dejé de ser iglesia? Donde quiera que usted está representando a la iglesia de Cristo. Donde quiera que usted está. Y Jesucristo prometió que su iglesia va a prevalecer en victoria, que va a ser edificada sobre esa roca, la roca incomovible y los siglos. Esa declaración de quién es Jesucristo. Así que hermanos, ánimo. Ustedes tienen todo lo que necesitan para seguir creciendo como iglesia. A ustedes no les falta nada. Ustedes no deben envidiar nada de nada. Y tienen una identidad única. Tienen un hombre que Dios ha llamado a predicar y a dirigirlos aquí. Y tienen una estructura que Cristo mismo ya les dio. Así que ánimo adelante. Vamos a orar. Y así cerramos este mensaje. Nos ponemos de pie. Señor, creemos que es verdad lo que acabamos de estudiar. Creemos que tú eres el que edifica la iglesia, porque tú eres el que moriste por ella. Porque declararte a ti, llegar allí, es una obra de tu espíritu, para que una persona quede siendo edificada sobre la roca, Cristo Jesús, y hecho parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Creemos que la iglesia jamás podrá ser vencida por ningún tipo de fuerza ni por el mismo infierno, Señor. Porque tú venciste aún a la muerte. Tú venciste a Satanás en Mateo 4. Tú venciste al pecado cuando perdonas al paralítico. Tú venciste las enfermedades. Tú venciste los demonios cuando liberaste al endemoniado gadareno. Y tú venciste la muerte cuando llegaste a la cruz del Calvario. Te levantaste, Señor. Tú vives para siempre. Esa es la garantía que tenemos de nuestra victoria como iglesia. Tú le has dado autoridad a tu iglesia que te representa aquí en la tierra. Y tú eres el que define a la iglesia como espiritual, el lugar donde se conocen las verdades que nadie más le son reveladas o mostradas. Señor, gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor. Como uno de los cantos que cantamos, Señor, merecíamos la muerte y el infierno, pero tú nos has dado perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, te bendecimos y oramos que aquí tu nombre siga siendo exaltado, que aquí, Cristo Jesús, tú sigas siendo proclamado, oh Dios, y tu iglesia siga siendo edificada y siendo luz en medio de las tinieblas, aquí en Grecia y en todo lugar donde tú estás llamando a esta iglesia, Señor. Gracias. A ti te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén.